No, ese día o Alberto y que estábamos de mi tía, de la mamá de él. Yo estaba ya felicitando a mi primo que estaba cumpliendo años. Le planeé así más sano y quién sabe. Llegó el niño o Alberto, yo no más seguro. Viernes, 9 de la noche, llegó Alberto. Pero duró un tiempo sin tomarse. Sí, sí. Como dos meses. No, es verdad, es verdad. Sí, duró como dos meses. El día del grado, bueno, el grado médico tuyo. Duró dos meses. Duró dos meses sin tomar. No, como estaba yo, como dos meses. Para hoy llega la figura y que nos joda, está haciendo como el olor y eso. Y yo nos joda así, hace calor. Vamos aquí a la tienda a comprarnos dos cervezas para refrescarnos. Ya bueno, listo. Y yo, che, pero vamos que no, vamos en el carro y tal, a la tienda en el carro. Ya regreso, mami, voy para la tienda y volví a estar tomando una cerveza. Tienda. La estación. Para la estación. Y dije, no, vamos a tomar unas días hasta temprano, hasta las 11, porque mañana me toca trabajar. Toca trabajar. Yo que yo 3 de la mañana en esta hoja. Allá en Rebolo. Allá en Rebolo y que... Ay, nos fuimos para Rebolo. Porque esa es la que le cae. No, después, así de esta hora nos fuimos para Rebolo, pero no había nadie. Estaba cerrado todo. Oye, y así es cool. Y vámonos para Rebolo, ¿sabes? Vamos para esa, porque a mí te digo la verdad. Para mí sí te digo la verdad. Bajalo, porque cuando unas amigas, Pero bien más, un poquitico más allá de las 100. Pero a mí sí me gusta coger para allá con esas coletas. Pero allá se vacila, man. Se la vacila uno duro. La vaina es que es pesado el ambiente. Ya. Ay, vamos para acá, vamos para Rebolo. Bueno, vamos para Rebolo. Y cuando íbamos llegando en el carro, una botellera, marica. Una botella. Uy, loco, sonaron botellas, marica. Y yo, mierda, sí, marica. No importa, vamos parqueando por aquí. Y se parqueó aquí, entonces, que... Ay, loco, ¿cómo le queda una botella en el carro? Y se echaron para acá, marica, se pillaron pegando botella, pero se echaron más para allá. ¿Ah? Esa es mi primo, Valverde. Llegué a conocerlo, creo que era. Un personaje. Bueno, Milo, cuando me decían. Ese es el precarnaval y carnaval, el que coloca una camisa hawaiana. Y el pobre se la coloca. Yo creo que quita más. Cuando se la coloca, no tiene un tatuaje. ¡Qué miedo! Paco Maya. Paco Maya. Cuando se pone la camisa, la gente se persina. ¿Ah? Cuando se coloca la camisa, la gente comienza a persinar. Ay, a veces pone pesadilla, man.